Estos son los titulares del martes 10 de mayo. Según la prensa de las Filipinas, Ferdinand Marcos Jr. es el vencedor en las elecciones presidenciales. Comienza su mandato el nuevo presidente de Corea del Sur. Y el presidente ruso no declara la derrota de Ucrania en su discurso conmemorativo del Día de la Victoria. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Los medios de comunicación en las Filipinas pronostican que el hijo homónimo del derrocado dictador Ferdinand Marcos será el próximo presidente del país. El recuento de votos continúa, pero la prensa local ya da por hecho la victoria de Marcos. El organismo de observación electoral, aprobado oficialmente por el gobierno filipino, dio a conocer que a las 2:30 de la madrugada, hora local, Ferdinand Marcos Jr. había conseguido más de 29 millones de votos, mientras que su rival, Lenny Robredo, menos de 14 millones. Marcos, de 64 años, recibirá una nación gravemente afectada por la pandemia de coronavirus y se ha comprometido a reconstruirla. Es hijo del fallecido autócrata que gobernó en las Filipinas 2 décadas. Sin embargo, 36 años después de su derrocamiento, los recuerdos de su régimen se están desvaneciendo. Marcos ha aprovechado las redes sociales para revisar el legado de su padre y captar votantes jóvenes. También obtuvo el apoyo de los partidarios del saliente presidente Rodrigo Duterte. Eligió a la hija de este como compañera en la elección y prometió mantener las políticas claves de línea dura. No obstante, aún no se sabe con certeza cómo gobernará Marcos. Se negó a participar en los debates presidenciales y guardó silencio sobre los aspectos más oscuros del régimen de su padre. Su presidencia podría significar una relación aún más estrecha con China y la continuación de los aspectos represores del liderazgo de Duterte. Se espera que Marcos jure el cargo el 30 de junio, después de que se anuncien los resultados oficiales de los comicios. El nuevo presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, ha comenzado su mandato. Encabeza la primera administración conservadora del país en 5 años. En la medianoche del martes, Yoon se convirtió en el vigésimo presidente de Corea del Sur tras ganar las elecciones presidenciales de marzo. En el centro de Seúl, la capital, sonó una campana para marcar el comienzo de su presidencia. Yoon juró formalmente el cargo ante unas 40.000 personas durante la ceremonia de investidura que comenzó a las 11 de la mañana. Luego delineó sus políticas durante su discurso inaugural. Yoon ya ha dado a conocer su intención de trasladar la oficina presidencial fuera de Chonghwadae, sitio conocido también como la Casa Azul, al que solía ser el edificio del Ministerio de Defensa. Yoon se ha referido a Chonghwadae como un símbolo del poder imperial. En la tarde, el nuevo mandatario tiene previsto reunirse con dignatarios de otros países, incluyendo el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Hayashi Yoshimasa, que visitan Corea del Sur para asistir a la ceremonia de investidura. Yoon se ha comprometido a mejorar la capacidad de disuasión frente a Corea del Norte, país que continuará con sus programas de desarrollo nuclear y de misiles. Señaló que la política estará basada en la alianza entre Corea del Sur y Estados Unidos. Con la esperanza de profundizar la cooperación no solo con Estados Unidos, sino también con Japón, Yoon desea enmendar las relaciones con Tokio, con quien Seúl ha tenido desavenencias en años recientes en torno al asunto relacionado con los trabajos en tiempos de guerra y otras cuestiones. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, hizo referencia al orgullo nacional el lunes en un discurso conmemorativo. Si bien justificó el conflicto en Ucrania, no declaró la victoria rusa ni calificó de guerra los combates. Dirigiéndose al pueblo ruso frente a más de 10.000 soldados, Putin conmemoró el triunfo de la ex Unión Soviética sobre la Alemania nazi en lo que se conoce como el Día de la Victoria. El mandatario ruso culpó a los Estados Unidos y a sus aliados de instigar el conflicto ucraniano. Dijo que las tropas de su país habían cruzado la frontera porque la OTAN representaba una amenaza inaceptable. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky compartió un video en el que honró a los combatientes de su país que se enfrentaron a los nazis. Agregó que pronto habrá 2 días de la victoria en Ucrania. Los separatistas respaldados por Rusia realizaron sus propias celebraciones en la ciudad portuaria de Mariupol. Autoridades de defensa de Ucrania declararon que los soldados rusos no habían desistido de bombardear la siderúrgica donde se hallan los combatientes ucranianos asediados. Oleksandr Lashin, miembro del Consejo Municipal de Mariupol, advirtió que los rusos podrían recurrir a armas químicas en sus ataques a la acería. Los combatientes asediados se han comprometido a pelear hasta el final. En una entrevista exclusiva concedida el lunes a nuestra NHK a través de Internet, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, condenó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, por intentar justificar la invasión de Ucrania. Kuleba hizo referencia al discurso de Putin durante una ceremonia realizada en Moscú para conmemorar el día en que la Unión Soviética venció a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Kuleba dijo que no esperaba que el discurso ni el desfile fueran nada nuevo. Señaló que Putin vive en su propio mundo en el que lucha contra el nazismo, como lo hizo Joseph Stalin en la década de 1940. Agregó que la justificación de la invasión es fabricada y que no se corresponde con la realidad, ya que no hay neonazismo en Ucrania. Kuleba indicó que la guerra podría continuar por largo tiempo. Dijo, al final prevaleceremos y esta será una victoria no solo para Ucrania, sino para todos los que defienden la democracia y el orden internacional basado en normas. Continuó diciendo, porque si Rusia gana, eso transmitirá un claro mensaje a todo aquel que desee reescribir la historia y redibujar los mapas del mundo, que la agresión es el medio para lograrlo y no podemos permitir que eso suceda. El canciller ucraniano instó a la comunidad internacional a ofrecer ayuda a Ucrania. Los Estados Unidos reactivaron la ley de préstamo y arriendo de la Segunda Guerra Mundial con el fin de proporcionar rápidamente suministros militares a Ucrania. El presidente estadounidense Joe Biden transformó en ley el lunes un anteproyecto con el que se acelerará el proceso de arriendo de equipamiento militar a Ucrania y a otros países de Europa del Este hasta finales de septiembre de 2023. La medida actualiza la ley que se introdujo durante la Segunda Guerra Mundial para ayudar a los británicos y a otros aliados de los Estados Unidos en su lucha contra la Alemania nazi. Se dice que la ley contribuyó en gran medida a la victoria aliada en ese conflicto bélico. Biden indicó que había firmado una ley que proporciona otra herramienta importante en los esfuerzos estadounidenses para apoyar al gobierno y a la ciudadanía de Ucrania en su lucha para defender la patria y la democracia frente a lo que calificó de guerra brutal de Putin. El mandatario estadounidense hizo hincapié en que el apoyo a Ucrania es crucial en estos momentos. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.